puedo más de tanto que tú me provocas. Parece que me tienes en ayuno de tu boca. Ya no puedo más, quisiera ser tu noche loca. Regálame un par de minutos pa' jugar sin ropa. Yo quiero ser tu amanecer y a poco recorrer tu piel. Pa' que el amor no se esconda y hacer que el miedo se vaya. Propongo atardecer tomando mates en la playa. Pa' que el amor no se esconda y hacer que el miedo se vaya. La idea es que a la noche nos pasemos de la raya. Y el plan sería que nunca más exista un no te vayas. ¡Vamos a la conga! Entiendo que te lastimaron y por eso sigues a la defensiva. Pero déjame decirte que yo solo quiero el bien para tu vida. Yo quiero ser tu amanecer y a poco recorrer tu piel. Pa' que el amor no se esconda y hacer que el miedo se vaya. Propongo atardecer tomando mates en la playa. Pa' que el amor no se esconda y hacer que el miedo se vaya. La idea es que a la noche nos pasemos de la raya. Y el plan sería que nunca más exista un no te vayas.